es por el primero que te decore los muros del barrio con sus letreros y fotos de candidatos que cuando ganan ingratos se olvidan de tu futuro. No votes por el primero que te regale una torta pagada con tu dinero para que oiga sus mentiras si cuando acaban las giras tu hambre ya no les importa. Cualquier partido defensor de los de abajo, no por los que te han tenido sin dinero y sin trabajo. No votes por copetones que se creen de la realeza y tienen los muy ladrones a tu patria en la pobreza. Aguas con el PRIAN. Tú eres libre por decreto y si tu voto es secreto, no votes bajo mandato. No creas a los embusteros en la radio o en la tele, pues son empleados faleros de algún riquillo ratón que quiere que a tu nación la gobierne otro pelele. Aguas con el PRIAN. No votes por los Vivales que te venden.